Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión, que se transmite en Radio San Borja 91.1 FM. Y día viernes seguimos con las actividades culturales y seguimos con la banda Ludo, los chicos de Ludo, quienes han venido a promocionarnos Ludo, su último disco, y que ya estará muy pronto, saldrá a la venta. Chicos, ¿cuáles son sus influencias musicales? Háblanos así, a grosso modo. ¿Tienen alguna inspiración, algún tipo de banda que los ha marcado a ustedes para hacer música? Bueno, en verdad tenemos un montón de influencias musicales, pero de hecho son totalmente diferentes. Pero eso es lo divertido, porque, o sea, cada uno en su debido momento escuchó bandas de diferentes géneros, pero a la hora de entrar a componer o hacer nuevas canciones con Ludo, lo bueno es que como cada uno tiene diferentes estilos musicales, diferentes influencias, a la hora que se mezclan sale el resultado, ¿no? Con las canciones que tenemos en el MySpace, te lo vuelvo a repetir, myspace.com/ludosite. Yo escuché algo de ustedes que tienen una definición de Ludo Rock. ¿Qué es el Ludo Rock? Lo que pasa es que nosotros definimos nuestro estilo, o sea, no como rock, no como, como un power pop, no como pop. Decimos, ¿qué estilo tocan? Somos Ludo Rock. Es que por lo mismo que no nos gusta encasillarnos en un solo género y decir, tocamos pop o rock o... Pero básicamente ustedes tocan pop y rock, ¿no? Es que es el estilo más marcado, según he estado escuchando las pop canciones. Pop rock. No, en verdad es Ludo Rock. Ludo Rock. Bien, tengo entendido que también han hecho un video o lo están haciendo. Háblenos un poco de esto. Sí, bueno, ya hemos grabado nuestro primer video de nuestro primer single, que es Mírame, la canción que escucharon hace un rato, que es muy buena. Buenísima. Así que entren al MySpace todos los días y escúchenla. Bien, tenemos creo un oyente, me indican desde interno, quien va a hacerle una pregunta. A ver, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Quería saber si los chicos tienen su club de fans o algo así. Por supuesto, claro que sí. Un saludo para todo el staff, que es Patty, Marina, Sandrita, Diana, Astrid. A todas, en verdad que son lo máximo. Nuestro club de fans son las mejores. Hacen cada cosa por nosotros, son increíbles, en verdad. Verdad, mandamos un beso gigantesco a ellas y las queremos ver a todas este jueves 5 de agosto en Zipango Bar de Barranco, que vamos a hacer la presentación oficial del nuevo integrante. Y bueno, ya como ya mencionamos al quién es el nuevo integrante, ese día también va a ser la despedida de Denis, nuestro antiguo guitarrista. Que nada, pues que vayan, porque en verdad van a haber un montón de sorpresas, como la presentación oficial de Memo, canciones nuevas, Denis, muchas canciones nuevas, todo un show nuevecito. Va a estar increíble, así que vayan. Y tienen nuevos integrantes para fans, están llamando, ¿eh? Así que ya, es muy buena pegada, muy buena pegada. Más bien, vamos a poner otro tema más de ustedes, por favor, Rolando. A ver, Rolando, vamos con la canción. Otra vez, dejándolo pasar, me huyes sin pensar y dejas todo atrás. Me pides aclarar lo que dicen de mí. Hoy te voy a decir y ya no estás aquí. Vuelve a empezar, me huyes sin pensar y dejas todo atrás. Tú tienes el control y yo la situación. Y cada vez que tú te vas, quiero decirte una vez más, quiero luchar con tu ansiedad, necesito tus labios una vez más. Quiero decirte una vez más, quiero luchar con tu ansiedad. necesito de ti. Una Bien, habíamos estado escuchando otro tema. ¿Cómo se llama ese tema, chicos? Mía. Mía. No, es mía. No, también mía. Bueno, de todo. La verdad, ¿no? Es mía, ¿ya? Así que no fácil. Está muy disputada esa fan, está muy disputada. Háblanos un poco de... Yo he estado también leyendo un poco de su biografía. Ustedes también participaron en un evento que se llama Rock en Bembos y uno también de Motorrocker Band, a lo cual llegaron a ser ganadores incluso. Háblanos un poco de esa experiencia. Justo en esa circunstancia llegaron a conocerse también, ¿no? Bueno, yo participé en Rock in Bembos en el 2006 con mi antigua banda que se llamaba Ausente de Mente. No ganamos, pero quedamos segundos. Y porque Andrés, sí, el grupo de Andrés quedó primero. Esa es. La verdad. Esa es. Pero otro año. Cuando había mejores bandas. En verdad, si hubieras participado conmigo, hubieras quedado tercero, cuarto. No, tú hubieras quedado tercero, porque casi. Y después, bueno, yo participé también con esta misma banda, con Ausente, en el 2007, en Motorrocker Band, en el que salieron a vacilar. Que también quedamos. No me acuerdo qué puesto quedamos, en verdad, pero estuvimos bien. Bueno, al parecer hay otra llamada de otra fan. A ver, podemos ponerla en línea. A ver, ¿aló? Yupi. Hola, buenas. ¿Me pudieron dar la página de Ludo? Claro, cómo no. A ver, chicos, den la página de Ludo. ¿Cómo no, flaquita? Te la doy. www.myspace.com/ludosite. myspace.com/ludosite. Ludo, chicos, los amo. Nosotros también. Pero ¿por qué no vienes acá y acá nos amamos todos? Y nos chapamos. Esa es. ¿Sabes quién soy, verdad? Claro, de hecho. Claro que sé quién eres. ¿Sabes quién soy, verdad? Por supuesto que sí. ¿Quién soy? Habla, pues, soy? Iván. ¿Eres? ¿Quién soy? ¿Eres Patty? No, soy Patty. ¿Eres qué? Diana. ¿A su madre, Iván, tantas? ¿Cómo? Diana. A veces no son de Iván. No. Soy Janina. Janina, bien, Andrés. Es lo que iba a decir yo, Janina. Ay, sí, ¿no? Bien, Andrés. Y Andrés está que me soplaba hace rato, me decía, ¿qué es Janina? Pero yo decía, no, vamos a hacerlo sufrir un ratito. ¿Cómo estás? Hola. Janina, ¿de dónde estás hablando? Hola, ¿De la calle? ¿Me puedes contar un pedacito de no sé por qué? Claro. Quieren que canten, dice, chicos. A ver, un pedazo de la canción que estaba pidiendo, dice. No sé por qué te escondes de mí. Otra vez yo sé que entiendes y que quieres que esto no sea así. Andas buscando mil razones para dejarme sentado solo aquí, esperando por ti. No. Ya ves, no puedo alejarme porque sin ti no seguiré, quiero abrazarte, whoa-oh, besarte, whoa-oh. Despierto y no estás aquí. No entiendo que yo hice mal abrazarte, whoa-oh, besarte, whoa-oh. No hay día que no pienso en ti. No entiendo por qué tiene que pasar. ¡Bravo! Y esta canción quiero dedicársela a todas. Igualmente. Es que si decimos nombre por nombre nos tiramos 2 horas diciendo un nombre. Bien, chicos. Y esta canción fue dedicada para todas las mujeres del Perú, a todas. Qué impresionante, porque cada día quiero a todas. A cada rato están llamando más. Ustedes tienen una legión de fanáticas que era bastante grande. Estamos sorprendidos, nosotros también. Yo pensé que iba a ser mi mamá o la hermana de Mel y llamando, no sé. Yo también pensé eso cuando me dijeron, yo los conozco, ¿no? Y pensaba que ahí de repente alguna hermana de ellos estaba llamando. Ya ves, Meili, hubieras dicho a tu hermana que llame y que venga. De con la hermanita Iván, ¿no? ¡Oh! Uy, ahí empezamos ya. ¿Y cómo, qué es lo que piensan ustedes de las nuevas bandas, como Adamo también, que es también parecido al estilo de ustedes? ¿Qué es lo que piensan y qué es lo que ustedes quieren hacer con su música? ¿Buscan tener marketing? ¿Buscan hacerse de algún tipo de nicho en la escena local? En verdad buscamos que... Dinero. Vamos, Andrés, yo sé que quieres. Dinero. Y mujeres. Muchas mujeres. Muchas. Rock and roll. Bien, aparece ahí otra más. Rock and roll, hermano. Otra rock más and que roll. Está ahí en la línea. No, Rolando, nos han dicho que hay otra más. A ver, Rolando, por favor. Pásala. Aló, ¿quién es? Rolando. Aló, chicos. Hola. Hola. Hola, ¿cómo es posible que me hayan confundido con... Pati, discúlpame. Claro, Pati. Le queremos presentar a todo el Perú. A la mejor presidenta del club de fans que pueda existir. Ajá. Un aplauso para Pati. ¡Hola, ¡Oh, Pati! Yo llamé primero. ¿Qué cosa? Yo fui la que llamó primero. Sí sabemos, Pati. Ay, ya, qué bueno. ¿Cómo está? Qué bien con la radio, chévere, que pasen la música de los Ludo. O sea, deberían pasarlo más seguido, ¿no? Sí, deberían pasarlo más seguido. Ludo tiene para más, ¿ah? Pati, ¿tú habías llamado hace un momento? ¿Qué? ¿Habías llamado hace un momento? Sí, yo llamé primero, pues antes de Marjorie. Ya, pero no entró tu llamada, al final de cuentas. Acá los chicos estaban preguntando por ti y decían por qué no entra su llamada, y al final menos mal que entró. No, yo llamé primero, yo fui la que le preguntó lo del club de fans. Ah, ya. No me iba a acordar. ¿Y cómo se comportan los chicos? ¿Cómo son? Son súper chéveres, buena onda, bien trabajadores. Y churros, y lindos. Son lindos, son preciosos. Bien cueros. Bien sexy. Eso es lo que quería escuchar. Sexy, sobre todo. Iván es bien sexy. Ya se lo dio. Ya, tampoco le mientas, Pati. Bien, Pati. Gracias, más bien. Un beso, Pati. Gracias por todo el apoyo. Ahora, chicos, bueno, algo último que quieran decir, por favor, anuncien sus próximos conciertos, que ya nos queda un minuto nada más. Un minuto, bueno, tan este rápido. Este 5 de agosto lo estamos esperando en Zipango Bar. A todos están invitados. Oye, hablaste. Y bueno, por fin. Estamos esperando también para el 28 de agosto estar en el Real Plaza de Chiclayo. Ya. Y en septiembre estar en Huancayo. En Huancayo. Está por confirmarse todavía. Muy bien. Bueno, algo que vamos a poner un cachito del tema antes de irnos a la pausa y despidiéndonos de ustedes, chicos. Bueno, también queremos mucho, bastante. Queremos decirles que sigan visitando el MySpace, que es myspace.com/ludosite. Y que pronto saldrá un nuevo MySpace, así que estén atentos, harán nuevas canciones. También estará pronto el video estará en rotación en muchas cadenas internacionales, como en MTV y otras cadenas más. Así que, nada, Ludo se viene con fuerza, prepárense para las novedades. Y nada, sigan visitando el MySpace. Nos vemos el 5. Y nos vemos el 5. Todos el 5 al Zipango Bar. Zipango Bar. Sí. Bien. En Barranco, en el Boulevard. Bien, amigos, hemos terminado este bloque. Y bueno, amigos, esperamos que todo lo mejor para ustedes. Quería mandar un saludo y un besote al fan club de Arequipa, que también nos está escuchando. El extranjero. Al de España también. Al de España, su madre. La avenida España. Y también. Dígale, sí. También un saludo a mi mamá. A mi madre Amanda. Amá. Bien, amigos, tenemos que irnos a una pausa y luego retornamos aquí en Opinión. Gracias a los chicos de Ludo. Hasta luego.